fracciona gramo a gramo en la balanza de un traficante que no sabe de las almas que va camino hacia la muerte blanca. Porque esa novia blanca, cuanto más pura más se mata, esperanza te va brindando cosas que jamás te alcanzan para llevarte poco a poco hacia el altar. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all. Bueno, volvemos con Había Una Vez, el programa de la Juventud Sindical de la CTA en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores. Estamos con Martín Caín, quien es el secretario general de Juegos y Casinos. Y ¿cómo estás, Martín Caín? Hola, ¿cómo andan, muchachos? Buenas tardes a todos. Muy bien, acá andamos, Martín. Contanos, hoy, ¿qué es lo que teníamos? Bueno, la verdad, mañana es un día importante para los trabajadores de casino de acá de la provincia, dado que después de 8 años se va a llevar adelante un congreso extraordinario que impulsa la Federación Argentina de Empleo de Casino, de la cual nuestro sindicato es parte integrante. Federación esta que nuclea a todas las provincias del país que tienen sindicatos de casino. Congreso este, lógicamente, que va a intentar abordar la problemática común que atraviesa a los trabajadores de casino del país, con foco, digo, en la problemática que venimos acarreando los trabajadores de casino Mendoza. Claro, tengo entendido que el presidente de la federación llega esta noche. Nos hubiese gustado tenerlo acá, pero bueno, ha sido imposible. Igualmente, Caín, tenemos el gusto de tenerlo. Representa la comisión directiva de la federación, el secretario gremial. ¿Tengo entendido cierto, secretario, Martín? Gremial. Bueno, aquí hago la mejor representación, prácticamente. Aquí en la provincia de Mendoza, en las últimas elecciones que fueron este año, en el mes de febrero. La provincia de Mendoza alcanzó 2 cargos, entre ellos la Secretaría de Gremial que me tocó ocupar a mí hasta el año 2020. Y bueno, no es para menos, Martín, la verdad que hemos sido testigos y también colaboradores en la lucha que han llevado los empleados de casino acá en la ciudad de Mendoza. El salvajismo como nunca visto, ¿no? Así, bueno, la federación viene participando también activamente, acompañando, digo, todo este proceso de lucha que se ha llevado adelante. Y esto que pasó en la provincia de Mendoza, que fue, por así decirlo, un puntapié inicial en las políticas de ajuste del gobierno de esta provincia, se viene replicando en el resto de las provincias. Es por eso que la federación ha decidido llevar adelante, digamos, este congreso a fin de elaborar al final un documento con un plan de acción a llevar adelante, digo, a nivel del país, y poder de alguna manera repudiar estas políticas que en este último año ha dejado cientos de compañeros, digo, sin trabajo, además del incumplimiento de los derechos básicos laborales, lo que nos demuestra, digo, en el futuro un plantea un futuro bastante negro a los trabajadores de casino del país. Martín, quería preguntarte, ¿por qué Mendoza y cómo está el casino en el resto de las provincias? En Mendoza me parece que es el tubo de ensayo de las políticas de ajuste del nivel del gobierno nacional. imagínense ustedes que el gobernador Cornejo fue el primero que metió mano en un convenio colectivo de trabajo aquí en la provincia, cuando ayer en declaraciones a los medios el presidente de la República ha dicho de que hay que rediscutir los convenios colectivos. Va un poquito atrasado el presidente, pues aquí en Mendoza ya fue el gobernador quien, a través de una ley, la cual nosotros hemos atacado a través de una presentación de inconstitucionalidad, modificó un convenio colectivo de trabajo y modificó los derechos de los trabajadores, apuntando a la flexibilidad laboral, digo, de dicho convenio. Perfecto, sí, vos, vamos viendo también, Martín, que Mendoza hace rato que viene siendo ya sede de los cambios que se reproducen a nivel nacional. No nos olvidemos que los primeros indicios de la unidad de los trabajadores también comenzó con las intersindicales acá en Mendoza. ¿Es así esto? Esto es así, pareciera que Mendoza, dado que somos gente bastante tranquila y que requerimos mucho más tiempo para procesar las cosas y darnos cuenta, digo, de las problemáticas que hoy por hoy nos toca atravesar a la clase trabajadora, se ha utilizado como tubo de ensayo, digo, como provincia para probar las iniciativas que luego se trasladan al ámbito nacional. Este es un claro ejemplo, digo, los despidos que sufrimos en el casino, que luego se empezaron a replicar en todo el país, la manipulación sobre nuestro convenio colectivo, que ahora el presidente intenta hacer lo mismo, digo, con los convenios colectivos de los distintos sindicatos, lo que ha generado, digo, un fuerte rechazo por parte de todas las centrales sindicales, y un poco, digo, toda esta problemática es la que se va a tratar en el día de mañana con los sindicatos de casinos de todo el país aquí en la provincia de Mendoza. Perfecto, Martín. Contanos también, por ejemplo, en otras provincias, si sabrás, digamos, de casos similares a lo de Mendoza, despidos, otro tipo de, digamos, de políticas neoliberales que se hayan también ejecutado en otros lugares del país. Está pasando actualmente en la provincia de Córdoba. En la misma, digamos, hay un esquema de casinos similar al de la provincia de Mendoza. No hay casinos, digo, en la capital de Córdoba, pero sí en los departamentos del interior, y han comenzado, digo, con un proceso de cierre de estos casinos que ha puesto en velo la continuidad laboral de cerca de 400 trabajadores. Estamos al tanto, digo, de esa situación, dado que la semana pasada nos han comunicado, digo, los compañeros del Sindicato de Empleados de Casinos de Córdoba sobre esta situación, y bueno, también es una de las temáticas que necesitamos abordar desde la federación, porque venimos viendo que es necesaria no solamente la unidad de los trabajadores de una misma actividad, sino intentar articular con el resto de las organizaciones sindicales para evitar este avance que hoy puede perjudicar a los trabajadores de casinos, pero que luego se va a replicar en el resto de las actividades. Martín, te quería preguntar si, bueno, ya dado esto que se puede ir reproduciendo lo que sucede en Mendoza, ¿podemos ir teniendo algún anticipo también de cómo viene la modificatoria en cuanto al convenio colectivo de trabajo? Entendiendo que ya tiene la aprobación para ser modificado acá en Mendoza. La verdad que no alcanza la lucha para frenar estos embates, ¿no? Sí, es complicado. Es muy importante también, digo, que las organizaciones sindicales resistan los embates del gobierno, que intenta por todos los medios disgregar a la organización sindical, quieren hacer desaparecer los sindicatos porque somos los instrumentos a través de los cuales los trabajadores se organizan para reclamar derechos, digo, para defender su derecho. En el caso de nuestro convenio colectivo, fue atacado por una ley de este gobierno que se ha puesto en vigencia. Nosotros hemos presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte a fin de que declare nula esta ley, dado que desde nuestra posición consideramos que no puede el gobierno de manera unilateral modificar un convenio colectivo de trabajo, con lo que eso significa. Y bueno, estamos a la espera de que resuelva la Corte este planteo. Aún así, suponiendo que no existiera oposición por parte de los trabajadores a este tipo de modificación, tampoco el gobierno está cumpliendo con lo que ellos mismos aprueban. Es decir, que no solamente modifican un convenio colectivo de trabajo que se encontraba vigente porque la justicia sí lo había determinado, sino que además de modificarlo, no lo cumple. ¿Por qué? Porque eso termina demostrando cuál es la verdadera intención de este gobierno, que es incumplir los convenios colectivos de trabajo y no respetar los derechos de los trabajadores, apuntando a un objetivo final, que es el de la flexibilización laboral. Martín, yo quería preguntar, ¿cómo se puede hacer de los gremios para pelear para que no salga el convenio colectivo de trabajo? Sí, de los gremios lo que tenemos que hacer es intentar concientizar a los trabajadores de lo que está ocurriendo, porque muchas veces el dirigente puede prever el perjuicio que las políticas de este gobierno pueden ocasionarle al trabajador. Muchas veces el trabajador termina de darse cuenta cuando la política ya está aplicada y siente personalmente, digo, el ajuste o la pérdida de derechos. Creo que la concientización de los trabajadores y el advertirle a los trabajadores la necesidad de organizarse, digo, para resistir a estos embates es importante. Y lógicamente en esta situación donde el gobierno tiene una estrategia de apriete sobre los trabajadores para evitar que estos reaccionen, digo, reclamen lo que corresponde, hace que haya menos participación de los trabajadores en la lucha que se llevan adelante, lo que hace que las organizaciones sindicales debamos articular con otras organizaciones sindicales como para sostener, digo, un volumen de trabajadores que hagan sentir este reclamo. Claro. Entonces, esto sería mañana, se estaría haciendo el... Mañana se estaría desarrollando el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Empleo y Casino. Lógicamente, ya a partir de hoy ya empiezan a llegar las distintas delegaciones con los congresales de las distintas provincias. Y bueno, mañana a partir de las 6 de la tarde se va a desarrollar este congreso con las conclusiones cerca de las 9 de la noche que le van a hacer comunicar lógicamente a ustedes para poder reproducirla después. Y va a haber, perdón compañero, y va a haber catering. Así vamos. yo quería mandarle saludos a tu perrito ahí que nos está saludando también. También, sí, aquí en la acera hay más perros que personas. Nunca va a faltar ninguno que ladre alguno, así que, y lo del catering, lógicamente, si se acercan va algo, a ver, no sabemos si mucho, pero la situación no acompaña como para que haya mucha variedad de catering, pero seguramente un té con algunas tortas vamos a tener los compañeros para brindar. No hay problema, ahí acompañamos, también llevamos algo para colaborar. Martín, una pregunta que también creo que estaba dando vuelta. Esto también estamos hablando que la legislatura hoy ha tomado un protagonismo casi como el protagonismo de los sindicatos. Me parece que hoy la legislatura está... ¿cómo la ves vos en cuanto a ver si está representando por ahí el interés de los trabajadores hoy la legislatura? Lamentablemente, digo, el esquema de funcionamiento de la legislatura es un esquema verticalista que termina respondiendo, digo, a las políticas que lleva adelante el Ejecutivo Provincial. Si nosotros tuviéramos una legislatura con independencia, digo, como formalmente existe, digo, en nuestra Constitución, los trabajadores podríamos contar de alguna manera con una alternativa a fin de, o un acompañamiento por parte de los legisladores para ponerle un freno a las políticas del Ejecutivo. Lamentablemente la legislatura termina replicando lo que el Ejecutivo, las políticas de Estado que el Ejecutivo quiere llevar adelante. Totalmente, Martín, me parece que tendríamos que empezar a concientizar a los ciudadanos de que la legislatura, a la hora de elegir a nuestros candidatos, tenemos que buscar también que mantenga la soberanía política, ¿no te parece? Sí, debemos buscar que mantengan la independencia en todos los sentidos. No solamente, digo, cuando uno vota a un legislador de un mismo frente que después termina gobernando, hay que tratar de elegir los nombres que el día de mañana puedan representar los verdaderos intereses a través del cual uno lo votó. Pero no solamente independencia del gobierno, también independencia en los partidos opositores. Muchas veces vemos que los legisladores dependen o responden a cuestiones que tienen que ver con estructura partidaria o estructura departamentales que impiden que tengan un actuar libre, y eso ya lo hemos visto con respecto a los proyectos de ley que se vienen tratando en la legislatura en este último tiempo. Así que no solamente independencia del poder ejecutivo de turno, sino independencia de los otros núcleos del poder que existen. Sí, seguro, la verdad que eso en la legislatura hoy estamos viendo un tendón de Aquiles que ya lamentablemente el Ejecutivo ya se dio cuenta, ¿no? Esto es así, y bueno, se aprovecha lógicamente con mucha capacidad política este gobernador para utilizar no solamente los legisladores de su partido, sino los de la oposición, que terminan legitimando políticas que perjudican al conjunto de los trabajadores. Bueno, Martín, haciéndosenos ya un poco ya sobre la hora de la tanda, te damos una despedida afectuosa y que bueno, que mañana sea un gran día ese congreso y que se puedan lograr muchos acuerdos y muchas cuestiones que sirvan para la lucha de los trabajadores de casino. Esperemos que así sea, confiamos en que se va a desarrollar un congreso con la aprobación de un plan de lucha importante para todos los trabajadores del casino, pero bueno, lo más importante es que los trabajadores vean de que los dirigentes sindicales y las distintas organizaciones estemos activas en pos de la defensa de los derechos conquistados e intentando, digo, que no nos lleve por delante este nuevo modelo de Estado. Perfecto, Martín. Bueno, muchísimas gracias. Estamos yéndonos ya a un temita musical, luego la tanda. Muchas gracias, Martín, por atendernos. Bueno, después por privado le aviso el tema del catering, que lo vi muy bien. No hay problema. Ahí nosotros te gracias. Muchas gracias. Sí, chao, chao. Y gracias al comentario del doctor Pipo que... Acá ha dado mucha siempre ayuda. Pensando en la alimentación de los compañeros. Claro. No se olviden que la salud entra por la boca, compañeros. Es el médico de cabecera de la agrupación. Vamos a un temita musical, luego a la tanda y enseguida volvemos con más. Siempre el mismo guión, trabas y burocracia.

Bueno, seguimos acá con el programa. Estamos ahora, bueno, la juventud de la CTA, esto es Había Una Vez, en la radio de los trabajadores, Radio Central. Estamos con el señor Pedro Oscar Suárez. Él es organizador de bandas en Weimadén y bueno, nos estaba contando acá en el corte mucho de lo que él hace. ¿Cómo estás, Oscar? Pedro, perdón. Muy bien, gracias por la invitación, viejo. Y acá tirando por el rock, que es la revolución. El siglo XX. Es la revolución el rock. Y bueno, Pedro, contanos, nos habías dicho que vos venís trabajando hace mucho con esto, sí. Hace muchos años, decinos más o menos desde hace cuánto. Que tenía 18 años. Claro, eso me imagino significa bastante tiempo, ¿verdad? Aunque está hecho un pibe, no sé. No, tengo 63. Ah, mira. Imagínate los años. Todo boliche que había aquí en Argentina, en Mendoza, él laburaba, o sea, la dirigió, que, ¿viste? claro. Bueno, y todo con la música. Todo siempre con la música. Nos contabas también que fuiste el creador del Hangar 31, el lugar donde han tocado muchas bandas de acá en Mendoza. Era el mejor bar que había en Mendoza. O sea, ¿por qué? Porque la gente entraba gratis, no pagaba. Aparte, los chicos re bien se portaban. También era chico el lugar, que entraban 100 personas, pero es la forma de que vos podés controlar a la gente. Entonces eso es lindo. Y banda de pibes, había banditas que tenían 12 años hasta 16 años, los chicos. Claro. Y no había escuela de rock ni nada por el estilo. Y como que se llamó, gracias a Dios, nos fue re bien siempre, estuvimos con 6 años más o menos, 6, 7 años, hasta que nos alquilaron más. Pedro, le hago una pregunta, ¿y por qué eligió el rock? El rock, porque por eso mismo, por la revolución que es. Dos cosas. La revolución más grande que puede haber existido es la cristiana, por medio de Jesús. Y la segunda es el rock. Todo lo que vos vivís, todo lo que vos vivís ahora, es gracias a la información del rock. Eso lo inventaron los negros para protestar sobre los blancos en Estados Unidos. No es que se haya fundado para un folclore, no. Loco, había un rock, le decían el rock del diablo, los blancos. A los tipos. ¿Por qué? Porque ellos no cantaban, se hacía más o menos lo que era el rock y blues, ¿viste? Y se contaba la historia de cada uno de lo que le pasaba con los blancos. Ajá. Te estoy hablando de los años 55 para arriba. Para adelante, ¿eh? Y viste, y ahí lo agarraban. El que pillaban, que estaba protestando, era el Ku Klux Klan, le daban, lo quemaban vivo, lo ahorcaban, loco. No son los. Después lo agarraron los ingleses al rock y lo perfeccionaron, ¿no? Claro, cuando fue Jimi Hendrix. Claro. En esos años, te estoy hablando, pues, también era revolucionario. Vos juntabas mucha gente y vos eras comunista. Claro. O sea, vos hacías una concentración. ¿Por qué te crees que Buslo se hizo en un lugar privado? Porque no lo dejaban hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que se metieron todos en un lugar privado. Y cobraban entrada, después no pudieron cobrar más entrada porque se llenó. Y no fue, como dicen, que fue, suponete, 4 o 5 días. Después se quedaron más, ahí terminó. Y ahí le siguieron peleando, qué sé yo, como un mes. ¿Y qué piensa del rock argentino? ¿Cómo está ahora el rock argentino? A ver, yo veo al rock que han perdido las bases revolucionarias. Antes era mucho más revolucionario, más los 70 antes del golpe de Estado. Después del golpe de Estado, hasta nosotros alquilábamos casa para ir a tocar rock and roll, bailar y hacer cosas así en el barrio de Santa Elvira. ¿Viste? En Guaymallén. En esos lugares. Y cuando caía la cana, para llevar los techos, salir corriendo. Porque era así, ¿no? Imagino. Vos cantabas cosas de protesta, ¿no? Ahora lo sé. Imagino que tendrás historias con los alfajores de la Pampa Seca, con alcohol etílico, con los enanitos. No, yo era más de organizar. Ojo, que yo tocaba la batería. Ajá. Pero no, viste, no era de. Yo organizaba más las cosas que lo que iba a tocar, ¿no? Claro, eras como el que armaba la fiesta. Claro. Ajá. Íbamos al lugar que nos encontrábamos, ¿viste? Claro. Che, loco, nos juntamos en tal boliche, bueno, nos vamos todos para allá, 20, 30 votos, meternos adentro, ¿no? Claro. La cueva, bueno, mayormente eran todos los de Bermejo porque estaba retirado del lugar, ¿no? No, ahí nos juntábamos siempre. Siempre se juntaban ahí. Y ojo que lo conozco, ¿viste? A todos los chicos, ¿eh? Claro, de alfajores, todo eso, por las cosas que vos organizás. Claro, es como, y además Mendoza es tan chico en algunas cosas, ¿no? Sí, que nos conocemos todos, sí, en los ambientes. Y después más aprendí cuando me fui a Buenos Aires, pues volví, ¿viste? Ahí es cuando hice el Hangar. Que ahí comenzaste a Hangar, mira. Claro. Antes se llamaba La Púa, que era de tango. Uh-huh. Y como no le iba bien al. Creo que era un bar. Claro, era un bar. Entonces, como no le iba bien, entonces le dije, loco, le digo, pon unos mangos y yo te lo hago de rock. Y te lo aseguro que vos. Vamos a laburar de lunes a domingo, porque no, de martes a domingo, porque el lunes lo agarramos antes de nosotros. Nosotros empezamos a las 8 de la tarde y terminamos a las 6:30 de la mañana. Y todo con banda de rock. Fuimos los primeros en poner pantallas de video. Mira, y todo eso de pasillito, ¿eh? De a poquito yendo. Y después el otro, ¿viste? Pero en el otro no se podía llevar banda. Y todas las pinturas y los cuadros que hay ahí. El que fue acá, sí, en Capital, ese. Yo festejé una vuelta un cumpleaños en ese, claro, hangar. Que había metido goles. Ahí por la calle, sí. ¿Cómo es la continuación de Necochea? No me acuerdo. Claro, claro. Se llama. Más rapiña que ese. Por eso no me gustaba. ¿Viste el Star que había arriba? Sí. Bueno, ese Star lo inventé yo también. Ajá. Pero ese era privado. Ese era privado, claro. Era el VIP. Era el VIP. Y ahora tenemos un lugar más VIP todavía. Claro. Ahí, pero ya para los. Era más VIP, ahí ya eran otros. Era el super VIP. Eso, sí, ya, ¿viste? Había cosas, lo que hacías, se hacías ahí no sale de ahí. Ahí la juventud ya no entra ahí. O sea, era un grupo de gente muy amigos, ¿viste? Porque era muy familiar todo. Claro. Y ahora nos encontramos así en la calle, ¿sí? Y la otro día en Facebook, ¿viste? No sé qué pone, que salen dos borrachos así, ¿viste? Y lo pone la chica esta, que es amiga mía. Y claro, entonces le pongo, me hace acordar que cuando salíamos de la cárcel, después de laburar, ¿para qué? Y se entraron a meter todos los que habían laburado, ¿viste? Todo, claro. Ah, qué lindo, reírnos, ¿viste? Y sí, más vale, es así. Y contame, ¿ahora estás organizando algún festival o más o menos en qué estaría? No, lo que estamos pensando con el otro, porque yo tengo mi amigo, uh-huh, el Toro de ¿cómo se llama? Tardear Oeste, uh-huh, tiene un grupo, se llama Tardear Oeste. Con él, bueno, desde qué sé yo, los años, que eran chicos ellos, cuando en la plaza que yo llevo las bandas. Uno de los primeros que tocaron en la Plaza Nueva fueron ellos, ¿viste? Y eran chicos, ¿viste? Y ahora él es sonidista. Bueno, y con él después fue al hangar a trabajar, ¿viste? Al otro, el de allá de la calle Leónidas Aguirre. Y se llama Hangar 31 porque eso era un hangar, antes parecía un hangar de vacío, claro, así parecía para. Sí, sería muy grande para el fondo, hasta incluso, claro, tenía mesita de pool, no sé, como una docena de mesas. Claro, y los metegoles, todo eso, ¿viste? Claro, estaba. Entonces el número, eso se llama. Unos after ahí. Ajá. Hay unos after ahí. Ángel era el compañero mío que trabajaba conmigo, entonces le puso él el hangar 31 porque 31 es por Leónidas Aguirre al 31. Al 31. Es decir, parecía un hangar, entonces le pone el hangar 31. Claro. Y después, cuando hacemos el otro, bueno, también le pusimos. Y bueno, esto. Pero creo que fue uno de los mejores bares que hubo en Mendoza. Vos, banda, que les pregunté vos, de ese tiempo, ¿ves? Uh-huh. ¿Vos tocaste en la Hangar 31? Sí, viste, te van a hacer. Todo ha pasado por ahí, sí, seguro. Sí, yo he ido a ver bandas largas. Los chicos de la banda que tocan con ustedes están reinvitados a la radio. Bueno. Así que cuando puedan venir. Con un par de instrumentos, ¿por qué no? Ajá, con una viola. Eso lo va a hacer el otro. No tenemos igual mucho sonido. Bueno, pero con una viola. Una guitarra y un cajón. Claro, que vengan a mostrarnos qué tocan. Chicos de la escuela de rock. Ajá. Porque yo estoy muy relacionado. En Guaymallén está la escuela de rock, ¿cierto? Ajá. ¿Vos tenés buen contacto con ellos? Por favor. Sí, sí, nos podemos. ¿Sí? Podemos hacer algo. Esa con los chicos. Esa idea de un. ¿Cómo se llama? Del Turco, que era. Sí, fue, bueno. Sí, que toca el bajo, creo. No, el saxo en el grupo que él tiene. Ajá. ¿Tenés alguna relación con estas banditas nuevas que están saliendo de, digamos, de pibes de nuestra edad, digamos, incluso hasta más chicos? Por ejemplo, Usted Señálamelo, los chicos de Perras on the Beach, muchas banditas nuevas que están saliendo, claro, que son muy potentes. Sí, hemos empezado. Teti con Jeans. Claro. Son todas bandas. Claro, pero aquí hay un problema. Nosotros hemos hace 2-3 meses que hemos empezado con esto. Ah, me ha empezado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo las bandas que traigo son las bandas. Las históricas. Claro, las traemos. Claro. Y chicos que yo encuentro que vengan por ejemplo, de la escuela de rock, ¿viste? Bueno, vamos. Sofi es una de ellas que va a cantar con el novio, ¿viste? Bueno, y dos chicos más que no me acuerdo cómo se llaman, ¿viste? Pero siempre se acercan, siempre tienen un lugar. Por ejemplo, en Angar 31 se presentaba la banda. Había una chica que tenía una voz que era moza y la otra también tenía una voz, ¿viste? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo sentía el tema y yo sabía que la moza lo sabía, ¿viste? Entonces, claro, cuando lo cantaba, bueno, voy a cantar tal tema, que si yo lo agarraba en la bandeja, yo por ejemplo la iba a hacer. Me pones en la mesa, ¿qué pasa? Vos vas a subir a cantar con él. Hay uno místico que se llama el Hard Lomo Rock. El Harlomo. El Harlomo. Ese también, pero. Ese es histórico, sí, también, allá en la acera. Un blusero viejo. Sí. Pero si lo conozco también. Personaje, ¿ah? Sí, personajazo. ¿Al viejo no lo conoces? Sí, al viejo. Sí, el viejo. Sí. No, no, el viejo es otro que hay en Bermejo, enfrente de la iglesia. Hay otro barcito ahí que dicen que ese también. ¿Se ha cerrado o está todavía? Y bueno, él creo que tocaba con Jack Daniel. ¿Con no, Daniel? Rock Daniel. Jack Daniel. Tocaba con el Jack Daniel al lado, ¿verdad? No sería como nada. Como lucero viejo. No sé, claro, claro. No sería nada, nada de otro mundo. Nada de otro mundo. Claro. Por ejemplo, nosotros teníamos la banda. ¿Cómo ensayamos? ¿Viste? Con medio vaso de whisky o medio vaso de vodka. Para esperaba 10 minutos y te ponías en serio. Claro, entonces va, sabes cómo te salía eso. Pero eso es moda. Con la voz aclarada. Claro, esa era moda, pero viejísima, ¿viste? Claro. Bueno, un día me invitan unos chicos y me dicen, Pedro, anda a escuchar la banda que estamos haciendo. ¿Ves? Bueno, dale, vos, ven, voy. Me voy a una botella de boca así. Dice la dos. ¿Viste? Pero medio, no tomen más. Bueno, sí que. Mira, cuando ensayaron, dice, en nuestra vida hemos ensayado así. Ha salido perfecto. Sí, pero esto se lo toman después. Claro. Sí, pues, después, bueno, después agarrate porque fuimos a la plaza, compramos dos más. Y ya está. Y ya después ya te perdés. Sí, pero si ya no iba a ir más. Claro. Más vale. Bueno, Pedro. Estamos, se nos acaba el tiempo. Un gusto tenerte acá con nosotros. Dale, dale, pero cuando quieras. Muchísimas gracias. Ya vamos a organizar seguramente con vos algún festival acá, el programa de radio, como el cierre del año. Seguramente lo vamos a estar organizando con vos. Así que fíjate, tenerlo en la agenda. Ahí. Mira, nosotros estamos viviendo con el otro chico del 24 y el 25 y el primero. Sí. Este, tenemos un lugar, viste, que es hermoso, con pileta, parque, todo eso en Corralito. ¿Hacer una fiesta de fin de año ahí? No, no es que, sino que vayan toda la familia de los rockeros, dentro de los rockeros, viste, de las bandas y todo lo demás, cobrar una entrada mínima. Accesible. Mínima, ¿por qué? Es para pagarle el lugar. Claro. ¿Sí? Y nosotros a hacer el festival. Ahí tenemos pileta y todo eso y no podemos ir todo el día. Bueno, la juventud está. Sí, no, no, yo lo invito a ustedes si quieren ir con la radio. ¿Cómo que no? No, no vamos a estar cubriendo ahí directamente. Claro, no vamos a ir con el micrófono porque me pienso meter a la pileta, me pienso. Sí, vamos con el micrófono, después nos metemos a la pileta. Hacemos nuestro trabajo. Claro. Agarramos el celular de entrevista grabada a la pileta. Y vos vas a ver. O sea, mayormente lo que yo hago es blues y rock. El punto. ¿Por qué? Porque son más grandes la gente. Claro. Y el blues es más tranquilo, es más o tranquilo. El rock, ¿viste? Es más accesible. Claro. Ahora, mayormente con los otros chicos que tocan otra cosa, no. Pero es para que vayan toda la familia, todos los demás, ¿viste? Está tranquilo en el lugar porque es hermoso y es accesible. Y bueno, vamos a irlo. Bueno, acá ya se está promocionando la radio. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Pedro. Un gusto haberte tenido. Y pasaba acá a Pedro Oscar Suárez por el programa Había una vez de la Juventud Sindical en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a dos oyentes que me han pedido su saludo. Hay que fidelizar acá a la audiencia. La compañera Aldana Volatti y la compañera Mika, que ellas son dos compañeras realmente muy queridas, muy hermosas, muy copadas, así que les mandamos un saludo a las compañeras. Y hasta el martes. Esto es todo, hasta el martes que viene.